Muy buenas noches y bienvenido a Radio Línea 4. Esto se llama Jazz to Jazz y este es el último programa del año. Esto que suena es del año 2010 con Kiel Minucci y Special Effects del álbum Without You, y esto se titula You Make Me. Con la producción del propio Minucci y con la colaboración de Special Effects. Y esto que llega es un grande. Quincy Jones. Ahí está. Año 1995. Álbum Cukes Juke Joint. Con Ashford and Simpson a las voces. Esto es Stuff Like That. Can she feel she's a dream? como decíamos, es Quincy Jones con Stuff Like That. Y ahora, para lo que viene, voy a pausar un momento porque se merece entrar como lo que es un gran tema que merece ser escuchado de principio a fin. I still hang around. Son Crusaders con la señorita Randy Crawford y yo me callo. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Because there's no el mítico Street Life de los Crusaders, con Mrs. Randy Crawford, con Stick Hooper y el gran Joseph para los teclados, nos traen este Street Life del año 79 del álbum titulado precisamente Street Life. Y ahí está Benson, año 2009. Ahí está Norman Brown como invitado de esto que se llama Nothing But a Party. We got a funky track for you, baby. Let's put this thing together. Get out of your seat. Hey, yo. Let me rock you to the funky beat. Hey, yo. Are you ready to get up and jam? Hey, yo. Let me show you just who I am. Come on. ahí está Benson con Marcus Miller en el bajo y en la producción, con Norman Brown, como decíamos, como invitado en este tema, el álbum del año 2009, Songs and Stories. Y esto que llega son Airborne. Ahí está. Del año 99, el álbum Lifetones, y esto que se llama Street Level. We'll be right back. decíamos, estos son Airborne del año 99 con su álbum Lifetones. Y aquí llega otro de los grandes. Es el teclista Eumir Redato con Al Jarreau, Double Face, año 2010. Decíamos, teclados infinitos de Deodato. Ahora sí, como decíamos, este Double Face de Eumir Deodato y Al Jarreau del año 2010. Ahora vamos tirando un poco hacia el rap y el hip hop con esto que se llama Season for Change. El desaparecido Guru con Ronnie Jordan en este álbum titulado The Quiet Revolution del año 93. how suckers be, hopelessly faking to be somebody important and influential. Yet they got no talent and never had no potential, cause they lack the bare essential strength of the mental, the soulful vocals, crushing all you local yokels. People try to read me like I'm the post, but then they find that I'm the most. Too complex when I'm vexed, and right about now, I'ma wreck your game. Yeah, this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. And if this is offensive, then take it personal. You start to squint from my lines as though I'm hurting you, but I ain't on no mission to be wishing you no bad luck. I put you down so you know what's up. You need to change your perspective. Keep the rhyme that's corrective, selective. To speak facts, that's my objective. I mess with a little bit of this flow and that, and then the little bit starts to sound fat. And S-M-O-O-T-H, believe me, the feeling, yo, it's worth the wait. But I still can't stand those who try to front, because they're soft as butter rolls. A kid gets a gun, he feels he needs one. Either he shoots one, or else he gets done. And what's the purpose of this tragic outcome? It's always easier to shift the blame, but this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. You're cosmetic freak, your style's weak and cornball, and even worse when you speak, so put a lid on it and sit on it a bit. Don't even do it to yourself, just be glad you got your help. Cut the bull, stop the nonsense. You're trying to get props under false pretense, but I came just to wreck your game. This is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. This is the season, this is the season, this is the season for change. Sucker sin. Word the mother. But this is the season. This is the season. This is the season for change. This is the season. This is the season. This is the season for change. This is the season. This is the season. This is the season for change. This is the season. This is the season. This is the season for change. Como os decía, Ronnie Jordan con Guru del año 93, álbum The Quiet Revolution, y esto que llega es de Gerald Albright, el saxofonista, con su álbum del año 90 titulado Dream Come True. Esto se llama Kicking It, una composición de Babyface y el mismo Albright a la producción. Kicking it, kicking it. Con esto que se llama Kicking It del año 90 del álbum Dream Come True. Y ahora viene un teclista que personalmente me encanta, que es Brian Simpson. Trabajo en el cual interviene el desaparecido George Duke. Esto se titula What You Gonna Do, del año 2007, álbum Above the Clouds. con una plantilla de músicos excelentes como el guitarrista Chuck Leeb, saxofonistas como Dave Coles y Kirk Colomb, que ya tuvimos anteriormente en el programa, y Brian Brumberg en el bajo. Y ahora rápidamente nos vamos con los Rippingtons y Ras Freeman a Francia. Esto que se llama Saint-Maxime, del álbum Côte d'Azur, dedicado a toda la costa azul de Francia, la Provenza, Marsella. Y esto que se titula Saint-Maxime, del año 2012, con una producción del propio Freeman y al saxo el japonés Jeff Kashiwa. Digamos, esto se titulaba Saint-Maxime, del álbum Côte d'Azur del año 2011, con el saxo de Jeff Kashiwa y una producción de Ras Freeman. Y ahora viene Marcus Miller con este mítico Suddenly del año 83 con David Sanborn al saxo. Baby, you know I want your love. I need your love. Something inside me won't let me wait. Suddenly. Con el propio Miller a las voces, este era Suddenly del año 83 con David Sanborn al saxo. Y bueno, como todo, esto se acaba con esto que es Bonnie James de este mismo año con Raheem de Vaughan a las voces y una composición de Stevie Wonder. El álbum se llama The Beat y este es Maker of Love. Yo te deseo feliz año y felices fiestas y te espero en 2014.